cita para dejar de fumar del Ministerio de Salud, 0800-999-3040. Arrancan las negociaciones políticas para destrabar la situación de la fragata Libertad. La embarcación se encuentra detenida en un puerto de Ghana a instancias del reclamo de un fondo buitre. La misión Argentina-África es encabezada por los viceministros de Defensa, Alfredo Forti, y de Relaciones Exteriores y Culto, Eduardo Suaín. En tanto, el gobierno nacional pidió además la intervención de 8 países que tienen marinos invitados en la emblemática nave de la Armada Argentina. El Ministerio de Defensa envió cartas a sus pares de Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú y Sudáfrica. Títulos. El gobierno denunciará el bloqueo a la designación de jueces. Lo hará ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación. Hoy el máximo tribunal buscará destrabar el conflicto desatado por la no designación de magistrados, entre ellos el que debe pronunciarse sobre el artículo 161 de la Ley de Medios. El grupo Clarín admitió ante la Sociedad Interamericana de Prensa que el 7 de diciembre empieza a regir el artículo de adecuación a la norma. Tras 40 años se conocerá el veredicto por la masacre de Trelew. Son 5 los ex jefes militares acusados por el fusilamiento de 19 presos políticos en 1972. El Tribunal de Comodoro Rivadavia leerá la sentencia a las 3 en una audiencia que también podrá verse en directo en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Comenzó el jury al magistrado que impulsó la industria del juicio con los gendarmes. Se trata del correntino Humberto Biase Echeverría, quien en un mismo día, hace 2 años, otorgó más de 17.000 cautelares por reajustes salariales a efectivos de la fuerza. 2 estadounidenses ganaron el premio Nobel de Economía. Alvin Roth y Lloyd Shapley fueron galardonados por sus estudios sobre el diseño de los mercados económicos. Empezó el juicio oral por el asesinato del gobernador de Río Negro, Carlos Soria. Su viuda, Susana Freidós, es la única imputada y la estrategia de su defensa es probar que la mujer tiene graves problemas psiquiátricos para que sea considerada inimputable. La selección argentina viajó hacia Chile en busca de un nuevo triunfo en las eliminatorias del Mundial Brasil 2014. Esta tarde hará el reconocimiento del estadio y el técnico Alejandro Sabella dará una conferencia de prensa de cara al partido de mañana ante el conjunto trasandino. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 12 grados, 22 grados 4 décimas, la humedad 73%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Hola, buenas tardes, buenos días. Estamos acá en el lunes 15 de octubre con un día muy especial para la historia universal. Exacto, es el día de mi natalicio. Y voy a hacer una columna sobre mí. No, ¿te parece? No, que en los medios hay poco, viste que no hay mucho ego. ¿La gente que habla sobre sí misma? No, sí, no falta es una palabra que no... No existe, no hay nada más importante que uno mismo. Esto está claro, ya favorito. Lo ha determinado Freud hace mucho y bueno, ahí en los medios el micrófono se presta para eso. Pero bueno, queríamos decirle muy feliz cumpleaños al profesor Wisniewski, que nos acompaña y nos engalana día a día con sus historias sobre la historia, ¿no? Sí, es jodido cumplir 25 años, lo voy llevando. Veo que la precisión es lo que marca a un historiador, ¿no? Sí, sobre todo uno coqueto. No caigamos en lugares comunes como, bueno, los buenos vinos en vez de... Se añeja. No, no, él busca todo el tiempo. 25 años es la crisis de mitad de década. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Cómo es eso? Y 47. 47 de esas... Es un poquito más grave. No, pero tiene razón Néstor, porque en realidad, fíjate que la Divina Comedia arranca, bueno, de esta manera, Enrique, me parece una falta de respeto decir esto yo, pero igual. No, no decirlo, yo no me acuerdo nada de la Divina El Dante arranca en a la mitad del camino de mi vida, y él tiene 25 años cuando escribe, digamos, con ese desgarro. Con ese desgarro. Porque a los 25 el Dante vivía más temprano la gente. Claro, la gente tenía tanto. Menos. Bueno, claro, vivía ahí. Menos y era el mitad del camino de la vida y llegaría a los 50 de onda. Pero tiene razón, no, restivo. Están matando en tres. No, ¿eh? Yo traje una torta, me la voy a comer. Me la hizo Valeria de Cardario, lo quiero saludar. Porque, muchas bueno, gracias, justamente a eso iba, ese es el cierre de comentario. En realidad, el Dante estaba muy triste porque había perdido su Beatrice. Usted tiene su Beatrice en Cardales, está muy bien. Así que feliz cumpleaños y gracias por la torta. Muy bien, estamos acá con todas las vituallas, además, con un cuchillo espectacular que jamás tendría Sergio si no fuera por Valeria. Bueno, para comunicarse con nosotros en Gente de a Pie, como es habitual, Gladys Pierpaoli nos va a decir cómo hacerlo. Gladys, nadie se acuerda del apellido. Pero es importante, somos una identidad. Muchos llamados van a llegar seguramente en torno a la consigna, que si querés la contamos. La consigna, ¿no? Sí, que tenemos una consigna que a veces uno, pues, ¿cómo es la consigna? El olvido. Lo que uno quiere o no quiere olvidar, o quiere o no quiere recordar. Bueno, ¿no? Decía Borges, el olvido es una de las formas de la memoria. Y sí, hay muchos que la ejercen de una forma increíble, y sobre todo la historia, su pasado reciente, lo olvidan de una forma maravillosa. Bueno, canciones que lleven en su título o en su letra algo referido al olvido. Cuando uno está muy triste, se le ocurren todo el tipo de canciones cursi como Procuro Olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Ese también vale. 4999-8700, un fin de semana allá para arriba. 0810-222-0870. Estamos en Gente de a Pie en Facebook y también en nuestro blog. Hemos subido algunos audios, así que allí los pueden encontrar, escuchar, rescatar en Gente de a Pie, en Medio Radio Nacional. blogspot.com.ar. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie por la radio pública. Bueno, entramos en otra semana donde la discusión en torno a lo que sucede en cuanto a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la batalla judicial que está planteada para poder aplicar esta ley sigue teniendo nuevos capítulos. Hoy el ministro de Justicia, Julio Alat, dio una nueva conferencia de prensa, un hombre que hasta este tema se puede decir que había pasado prácticamente inadvertido en la cartera de justicia, pero desde hace por lo menos 3 semanas está a full explicando lo que sucede y lo cuáles son los planteos que está haciendo el Gobierno Nacional en torno a este tema. Se presentó, anunció en rigor que va a ser una presentación, una denuncia penal ante por la situación de irregularidad que se da en el Consejo de la Magistratura a partir de el bloqueo para designar a los jueces y por lo tanto impedir el funcionamiento de distintos juzgados, en particular el juzgado que tiene la causa por el planteo de inconstitucionalidad que hizo el Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y también esta denuncia penal la presentará ante la Procuración General de la Nación, que es el organismo que regula el funcionamiento de las fiscalías de todo el país, ¿no? Que tiene que impulsar las denuncias contra distintas irregularidades en las causas judiciales. Lo cierto es que, bueno, sigue esta batalla. Mientras tanto, está renombrado como juez subrogante el juez Torti, a quien también se anunció que se iba a cuestionar. Y hay que ver, bueno, en la guerra de spots que está desatada y en la guerra de editoriales y de comentarios que llegan a niveles ficcionales realmente, continúa esta puja que el 7 de diciembre tiene un capítulo determinante porque cesa el recurso de amparo que le permitió al Grupo Clarín no adecuarse a los planes de desinversión que prevé la ley para poder tener la cantidad de licencias que prevé esta nueva norma y que por lo tanto lo obliga a desprenderse de gran cantidad de las, sobre todo de las señales de cable y de algunas de aire que tiene en todo el país. Ayer en 678, el nuevo titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, reiteró que están reuniéndose con todos los otros grupos comunicacionales, algunos de los cuales también están excedidos en la cantidad de licencias, y la idea es llegar al 7 de diciembre con la situación normalizada de todos los grupos, evidentemente excepto el grupo Clarín, que es el que tiene la mayor irregularidad registrada en torno a la ley, pero que no respeta, no acepta la legitimidad de esa ley, por lo tanto no se adecua. Ayer Sabatella planteaba un razonamiento que es interesante. Él dice que le parece increíble tener que explicar qué van a hacer para aplicar la ley, pero que nadie le pregunta por qué un grupo no se adecua a la ley. Que dan como natural que un grupo, que alguien se resista a la aplicación de una ley, cuando este alguien es un grupo tan poderoso. Porque ponía como ejemplo, si alguien pasa el semáforo en rojo, nadie cuestiona que se le aplique la ley. Ahora, si vos violas una ley de servicios de comunicación audiovisual, parece que el Estado tiene que estar explicando por qué quiere aplicar esa ley, que está en vigencia, y no por qué el que la viola la quiere violar. Entonces, está todo, y es la forma en la que se maneja la información. Eso es realmente el poder de agenda que tiene este gran grupo de comunicación que desbalancea cualquier equilibrio en el mercado audiovisual. Así que seguiremos durante toda la semana seguramente con sobre la discusión en este tema, porque esta tarde, además, en un hecho inédito que muestra la particularidad de lo que está en disputa, el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, citaron a una reunión especial a los representantes de los jueces ante el Consejo de la Magistratura para analizar esta situación de parálisis en la que está el Consejo. ¿Por qué el representante de los jueces? Porque en realidad esta situación que se hace evidente ahora sobre la vacancia en gran parte de los juzgados del país, se calcula que hay un 30% de juzgados vacantes, es decir, ocupados con jueces subrogantes, es un pedido que reiteradamente ha hecho la Corte Suprema para que el Consejo de la Magistratura normalice esta situación. Y en este caso particular son los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura, particularmente uno, el doctor Recondo, el que se opone a el funcionamiento del Consejo. En realidad no es que se opone al funcionamiento, no acepta que se trate la nómina de jueces preseleccionados y que no habían sido cuestionados. Esto es lo que lleva a una situación de parálisis. Entonces la Corte hoy intercede ante esta situación absolutamente anómala. Es una reunión prevista para hoy a las 5 de la tarde en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. Radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 41 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la Radio Pública. Nacional y Vox. Radio Nacional, Nacional. Todo el país. En todo el país. Con sus 48 emisoras. Radio Nacional. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. La noticia que otros pasan por alto está en Gente de a pie. Bueno, en minutos está previsto que el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dé a conocer la sentencia por el juicio acerca de la masacre de Trelew, esta masacre en la cual fueron fusilados 19 presos políticos, 16 asesinados en ese episodio, y por la cual están siendo juzgados marinos, ¿no? Varios representantes de la Armada, que uno sigue prófugo en los Estados Unidos y los Estados Unidos ya negó el pedido de extradición porque se consideró que era una causa prescripta, supuestamente. Pero, mientras tanto, están siendo juzgados Rubén Pecanini, Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores materiales de los fusilamientos de estos 16 presos políticos. Para recordar esta historia, esta atrocidad que en rigor fue se puede decir como un hito en lo que fue el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina, Sergio Viñeschi, a pesar de su onomástico, hoy también va a hacer su columna de opinión como un excelente alumno que es, y nos va a contar qué significó la masacre de Trelew y qué implicancias tiene para que la justicia hoy la pueda juzgar. Bueno, justamente eso que decís vos, de que es un antecedente del terrorismo de Estado, demostrar eso fue una lucha que permitió que se considere la masacre de Trelew como un crimen de lesa humanidad, y por eso 40 años después, estamos a 40 años de esto. Eso fue en 1972. En 1972, el 22 de agosto, en la base aeronaval Almirante Sar, ¿qué había pasado? El 15 de agosto, a las 18:30, grupos que se juntaron de ERP y Montoneros empezaron a planear el escape. Por una especie de acuerdo de rangos, el que quedó al mando de todo eso fue Santucho. Pero, en forma conjunta, hicieron el plan. Significativamente, Agustín Tosco rechazó el convite a esto, que era un hecho espectacular, sin duda. Y tenían todo planeado. El comité de fuga estaba integrado por Fernando Bacara Barbaja, Roberto Quieto, Rerán Merlo y Domingo Mena. Y ellos, un guardia de cárcel se resistió, fue ultimado, pero ellos son los que logran llegar al Ford Falcon que los esperaba en la puerta y van para el aeropuerto. Lo que falla, y es tal vez el origen de esta tragedia, son unas combis, unos micros que tenían que ir, y por alguna cuestión que todavía no está del todo claro, pero esos micros no estaban. Y por lo tanto, este grupo se dirige al aeropuerto y allí los estaban esperando dos compañeros que secuestran un avión. Ellos suben a ese avión y logran despegar rumbo a Chile. Salvador Allende les da el salvoconducto para darles cabida. Ahora, en forma cinematográfica tal vez, los otros 19 que logran escapar, se hacen de unos taxis y unos remises, llegan al aeropuerto en el momento exacto que está carreteando el avión yéndose, y dándose cuenta de la situación en la que estaban, convocan delante de la prensa, que terminó siendo un hecho en vivo y en directo para todo el país, convocan una conferencia de prensa en la que explican sus razones y dicen que quieren garantías para entregarse porque se ven venir lo que iba a ocurrir. Allí es que se convocan y se congregan abogados, periodistas, de hecho sacerdotes los acompañan, y la Armada los toma prisioneros, ellos deponen las armas y los conducen a la cárcel de Rawson porque ante el motín de Trelew consideraban que no estaban dadas las condiciones de seguridad. La cuestión es que en esa cárcel, el 22 de agosto a las 3:30 de la mañana, los sacan a los 19 de su cárcel, de su celda, y en forma intempestiva, ¿sí?, los empiezan a fusilar con una ametralladora. Luego de este hecho, a cada uno, con un arma corta, lo rematan. El testimonio de María Antonia Berger sobre esto es escalofriante. Además, yo tuve la oportunidad de estar en el lugar donde fue, donde se realizaron los fusilamientos, donde funcionaba, donde digamos la habían adecuado como una especie de cárcel, esa, la base naval Almirante Sar, y realmente la dimensión es un cuerpo a cuerpo, es fusilar cuerpo a cuerpo, porque no hay espacio, no hay distancia. Es aberrante pensar que hayan, digamos, entrado con una ráfaga de ametralladoras a asesinar a 19 personas que estaban detenidas y a las cuales les habían garantizado la seguridad y que los volverían al penal de Rawson. Claro, aparte, entre el 15 de agosto, que fue la fuga, y el 22 del asesinato, fue el tema central de los medios de todo el país, se sabía que esto iba a pasar, hubo hasta el Partido Justicialista, le mandó una carta al ministro del Interior, Roy, sobre que se respeten los derechos humanos de estos estos sobrevivientes o de los fugados. Y sin embargo, y acá es donde el debate es si Lanús estaba o no de acuerdo, o si la Armada se jugó sola, la cuestión es que este relato de María Antonia Berger, vuelvo a eso, es increíble porque ella es tan lúcida, no solamente en el momento de la ráfaga de ametralladora, sino cuando le pegan el tiro a la cabeza, y puede relatar todo. Y ella, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aydar, murieron, fueron asesinados durante la dictadura militar. María Antonia Berger en lo que... Sí, en la dictadura militar posterior, es verdad, el testigo me aclara, en la del 76. Y esto es muy importante para el juicio de Trelew, porque María Antonia Berger es asesinada en 1979, Alberto Miguel Camps en el 77 y Ricardo René Aydar en el 82. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque para demostrar que la masacre de Trelew fue un crimen de lesa humanidad, hubo que mostrar el contexto, el plan general. Si hubiese sido simplemente un asesinato de 16 personas, hubiese sido más difícil considerarlo un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, demostrar que hay un plan general y que el contexto previo y posterior demuestran que hay una represión sistemática es lo que llevó al tribunal actual y a la fiscalía a aceptar que es un crimen de lesa humanidad. Y por eso se está llevando adelante el juicio y ahora vamos a conocer la sentencia. En el año 2005, los abogados Alberto Perosini y David Baigún empezaron a mostrar pruebas. Encontraron un manual del ejército firmado por Lanusse en el que muestran cómo se debe ultimar subversivos y todo el plan que luego se aplica durante la dictadura militar. Y en ese contexto también el testimonio de Alicia Bonet es muy importante. Su compañero Rubén Bonet había sido asesinado. También están las entrevistas a los tres sobrevivientes e incluso en un libro de Robert Potash, uno de los generales intervinientes, reconoce que eso fue un exceso, un error, producto de que los miembros de la Armada, luego del intento de fuga, estaban nerviosos. Ahora, apenas 15 días después de la masacre, el capitán de navío Horacio Mayorga, en la misma base aeronaval Almirante Sar, dice a su tropa, al personal, no es necesario explicar nada. Debemos dejar de lado estúpidas discusiones que la Armada no tiene por qué esforzarse nada en explicar. Lo hecho, bien hecho está, se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa. La muerte está en el plan de Dios, no para castigo, sino para la reflexión de muchos. Si esto no es una confesión de autoría. Una confesión de parte del objetivo, ¿no? Del objetivo disciplinador que tenía generar terror para que esto no se volviera a repetir. Exactamente, porque luego hay una versión oficial de la Armada que luego toma a Lanús en su autobiografía, que es que hubo un intento de fuga, que un militar fue tomado prisionero, etcétera, etcétera, una cosa absolutamente imposible de creer. Pero el hecho es que la Armada consideraba, y la presión de Lanús fue muy en sentido de que Allende devuelva a los que se lograron fugar para Chile, lo que decían es que la Armada iba a quedar muy humillada por este hecho, y que la única manera de que no quede debilitada por esa humillación es con este hecho ejemplar de asesinar. El tema es que, y acá pasa algo que, con una persona con la que vamos a hablar mañana, a veces yo me pregunto, ¿para qué sirve un historiador? Bueno, digo, estamos en preguntas trascendentales, obvio, porque sí. El nacimiento, viste esas cosas. Uno se pregunta en esos cumpleaños. Está bien. Pero uno ve claramente la utilidad de otras profesiones. El historiador dice, sirve para algo. Bueno, en este caso, hubo una historiadora que sirvió para algo. Fue convocada como testigo perito en el juicio de Trelew, entre otras cosas porque ella escribió el libro Los Combatientes, Historia del PRT ERP, pero aparte su tesis de doctorado fue sobre el ERP. Y allí, como perito, tenía que brindar información contextual, etcétera, etcétera, y presentó un informe hecho por el Foro de Buenos Aires por los Derechos Humanos, que es un documento muy revelador, que mañana yo creo que nos va a hablar, pero entre otras cosas podemos decir que ya, esto no arranca en el 2005, arranca en el mismo septiembre de 1972, se está recabando información, se están llamando y convocando a todas las organizaciones, dirigentes, testigos posibles, para poder elaborar algo que ya se nombraba como derechos humanos, que tenía que ver con esclarecer los hechos. Mucho tiempo después, uno a veces dice la justicia es lenta. El tema no es solamente que la justicia es lenta. El tema es el contexto político hasta acá, hasta ahora, 40 años después, nunca había dado la posibilidad para que se puedan esclarecer los hechos y se pueda hacer justicia. Sergio Buñeschi. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Bueno, soy Susana de San Telmo. ¿Cómo no empezar la música con El Árbol del Olvido? Creo que se llama así. En mis pagos hay un árbol que del olvido se llama. Bueno, esa es la primera que propongo, la primera que se me ocurrió. Ya se me van a ir ocurriendo otras. Un beso, chao. Feliz cumple, Sergio. Un lujo por el conocimiento, la capacidad docente, la voz y, ¿por qué no?, la facha. Dice Silvia Rogers en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Grande, Silvia. Sí, buenas tardes. Saludos de Norma y Héctor para Nora y equipo. Estamos extrañando MW. Felicidades, Sergio, que lo cumplas muy feliz. Según una psicóloga amiga, decía que hay que festejar el cumple. Eso hacemos. Ya está repartiendo la torta, Sergio. Varias cosas te escriben. Feliz cumpleaños, Sergio, genio. Grande Nora, se extraña mucho a Mario. El tema asociado con el recuerdo, no es el recuerdo, es al olvido. En el país de No me acuerdo de María Elena Walsh. Bueno, para una vez que hablemos de recuerdo, vale. En esta semana es el olvido. Buenísima semana, Gente de a Pie. Rosana, de San Martín de los Andes. Hola, habla Liliana de Olivos. Quería saludar al profesor Sergio por su cumpleaños, mandarle un feliz cumpleaños porque siempre llamo para felicitarlo por la columna o para comentarle algo porque pone mucha emoción, mucho corazón en lo que hace, así que siempre estoy llamando a último momento y nunca pasan mi mensaje. Qué bueno cumplir años, son de experiencia, de aprendizaje, como oyente agradecida por todo lo que nos regalás. Felicitaciones, Sergio. Susana Gorgotza. Me encanta esto. Gente de a Pie, con Mario. Alfredo Zitarrosa escribía Candombe del Olvido y lo pidió Eduardo y acá va como consigna de la semana, temas sobre el olvido. ¿Dónde estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi honda, el muchacho que fui, que responda? El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. Recuerdo el jardín de la casa, ya nadie me espera en la plaza. Suaves candombes, silencios y nombre de otros, se cambian los roles.

Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para el centro y este del país. Informó que en esa región se producirán abundantes precipitaciones y vientos intensos y detalló que en algunas provincias las lluvias pueden superar los 100 milímetros. Mientras tanto, en Neuquén, un temporal afectó a la ciudad. Las autoridades debieron evacuar algunas familias y las escuelas de un barrio suspendieron las clases. Deportes. Se desgarró Maximiliano Rodríguez, el futbolista de Newell's Old Boys de Rosario, no podrá estar presente el próximo sábado frente al Racing Club de Avellaneda. Rodríguez ya había sido desafectado de la selección argentina antes del viaje a Chile. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 23 grados 4 décimos, humedad 71%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Bueno, los temas que son secuelas de la crisis internacional, pero que generalmente no son los que preocupan a los organismos internacionales y menos a los grandes titulares de los medios sobre las consecuencias de esa crisis, pasan por lo que le pasa a las personas, ¿no? Y a las personas que se quedan sin trabajo. Concretamente, Néstor Restivo nos va a hablar de un informe sobre la desocupación mundial que presentó la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Así es, Nora, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba saboreando la riquísima torta que le cocinaron a Sergio y que tuvo la gentileza de compartir con nosotros. Muy rica torta. Le agradecemos. Mandá los saludos correspondientes, Sergio. Y efectivamente, sí, hubo un informe bien interesante de la OIT en Tokio, ¿no? Donde estuvieron reunidos en la capital de Japón, el FMI, el Banco Mundial. Se hablaron de varios temas, algunos que nos incumben especialmente. Argentina llegó el planteo de los fondos buitres, etcétera. El FMI siguió con su receta tradicional del ajuste y la austeridad. Pero la OIT, que es una especie de organismo primo, porque forma parte del sistema de Naciones Unidas, tiene otra mirada sobre la situación mundial. Y en el informe anual que rastrea todas las estadísticas a mano 2011-2012 del mundo del empleo, la verdad que es muy, muy preocupante la perspectiva, la radiografía de lo que está pasando ahora y la perspectiva para los próximos años, ¿no? Por ejemplo, dice que en el año 2013 ya se anticipa que va a haber 7 millones más de desempleados en el mundo. 7 millones es dos ciudades de Buenos Aires. O sea, se agregan a todos los desempleados en el mundo, que ahora vamos a hablar cuántos son, dos ciudades enteras de Buenos Aires sin trabajo. Desde el 2008 se destruyeron 30 millones de puestos de trabajo. Es decir, desde que empezó esta crisis financiera en los últimos 4 años, también una cantidad muy, muy importante de falta de salida laboral para tanta gente. Y lo que plantea la OIT, con toda racionalidad y versus lo que plantea el FMI, es que la salida de ninguna manera puede ser contractiva, de ajuste, de austeridad, sino que debería ser una salida expansiva, una salida que fomente el trabajo, que fomente la inversión, que fomente el consumo, que es el otro andarivel por el cual van el FMI, el Banco Mundial, la Unión Europea, etcétera. En el mundo actualmente se estima que hay 200 millones de desempleados. Imaginémonos a la población de Brasil, completamente desocupada. Y Brasil es un pedazo importante del planeta. Uno mira el globo, ve ese pedazo generalmente y bien pintado de verde. Todo eso, gente sin trabajo, repartido en el mundo, ¿no? Y la verdad que si uno piensa que en muchos otros países la cantidad de gente sin posibilidad de acceder en un modelo que permanentemente expulsa gente del circuito social y a la que no, un modelo a que no le interese incluir y más bien pretende en todo caso reprimir y aniquilar si pudiera con guerras a la población excedente de este modelo de acumulación, es un dato que esto la verdad que no logra detenerse en términos que uno quisiera para un equilibrio mundial un poco más armónico. Cuando baja país por país, dice, bueno, lo que ya hemos comentado muchas veces aquí, los países que tienen la tasa de desempleo más alto hoy, en el rango del 25% para arriba, son dos que justamente están sometidos en este momento al ajuste más brutal que se conozca, que son España y Grecia. En el rango del 15% están países como Irlanda, Portugal, Eslovaquia y otros. 11-12%, que es una tasa alta para una economía muy desarrollada, como son la de Francia e Italia, están estos dos países, Francia e Italia, y después sigue bajando, Argentina sabemos está en un rango del 7%. Un tercio de todos los desocupados del mundo, en torno a 75 millones de personas, son jóvenes. Y hay países donde la desocupación juvenil llega a superar el 50%. En Argentina el rango de la desocupación juvenil está en los países que van del 15 al 18%, también una tasa alta. ¿Cómo se llama el trabajo de la OIT? La trampa de la austeridad. Ya en el título plantea una dicotomía con lo que en cambio postulan en el FMI, etcétera, ¿no? La trampa de la austeridad. Dice que en los próximos, esto es la radiografía hasta ahora, en los próximos dos años van a incorporarse al mercado laboral por una cuestión etaria, gente, chicos que salen de las universidades, que entran a la edad adulta, 18 años, se van a incorporar 80 millones más que van a buscar trabajo. Y la mala noticia es que no lo van a encontrar en este contexto. Dice, la crisis del empleo ha entrado en una fase estructural y por lo tanto difícil de erradicar. ¿Qué es estructural? Que no es algo coyuntural, que si mejora el ciclo económico hay más trabajo, si cae el ciclo económico hay desocupación, sino que ya hay factores dentro del capitalismo postindustrial, como lo definen algunos, que estructuralmente la sociedad no le da soluciones, en la medida que sobre todo que se siguen estas políticas, a la gente que año a año se incorpora al mercado del trabajo. Hay un parrafito dedicado al trabajo informal, que es el otro drama, digamos, el excedente, digamos, la persona que no hace falta al sistema. ¿Qué hace? Se busca un trabajo de cuenta propista, se emplea como puede, eso el sistema no le resuelve, pero la gente necesita trabajar, y ese trabajo que es informal o subempleo alcanza a más del 40% en dos tercios de los países en vías de desarrollo. En Argentina estamos un poco mejor, más del 30, pero igual sigue siendo una tasa muy alta en la cual el gobierno no ha logrado mejorarla. Está estacionado en el 30-32% el trabajo negro en la Argentina. Pero en otros países es peor, más del 40. Y un dato muy interesante, un parrafito que dice ahí al pasar la OIT, que la cantidad, esto es textual, la cantidad de dinero sin invertir en las cuentas de las grandes empresas ha alcanzado niveles sin precedentes. ¿Cómo es esto? Es decir, el stock de ganancia que tienen las empresas grandes, bancarias, industriales, de servicio, etcétera, está en un nivel que nunca había conocido la humanidad, pero luego lo reinvierten. Lo ponen a especular en el sector financiero y por algo está ese flagelo tremendo de la humanidad hoy, que es la desigualdad social, una cantidad de plata infernal en la cúpula de este grupo de empresas grandes. La OIT preparó para este informe un índice de descontento social, y en el apartado lo ponen como sociedades más ansiosas. Bueno, un poco suave el título que eligió el organismo que tiene ansiosas. Sede en Ginebra. Más ansiosas, sociedades ansiosas. Ansiolíticos. Es como un eufemismo. Y dice que de los 106 países relevados, 106, hay 57 donde el índice de descontento social ha subido en el año 2012 respecto al 2016. Y llama la atención, diciendo, muchachos, paren, porque la gente descontenta produce es un problema. De vez en tanto reacciona en la historia a algunos episodios. ¿Y dónde fue que subió más este índice de descontento social? Obviamente en la Unión Europea, está en plena crisis. En los países del mundo árabe, que de un par de años a esta parte, entre otros factores de lo que se llama la primavera árabe, tiene que ver con una falta de salida laboral, sobre todo para gente joven. El mundo árabe es donde hay más población juvenil en general. En África del Norte y en África subsahariana. Es decir, estos son los rincones donde más ha aumentado el descontento social. En Latinoamérica bajó el índice de descontento social, es decir, mejoró. Dice, ha experimentado en América Latina, dice la OIT, una disminución del riesgo del descontento social. Es decir, que las políticas que en general se han llevado a cabo en América Latina, y lo dice este organismo de Naciones Unidas, ha sido beneficioso. Y Latinoamérica, Sudáfrica y China, digamos, son los tres países donde han mejorado, insiste la OIT, las leyes laborales. En China son paupérrimas, pero en los últimos años empezaron a mejorar algo. En Sudáfrica ya sabemos lo que era en el apartheid, pero de los últimos 10, 15 años empezaron a mejorar. Y Argentina, que tuvo una tradición de leyes laborales muy fuertes que se perdieron en los 90, en esta década empezaron otra vez a mejorar. ¿A qué me refiero? Salario mínimo, que la OIT plantea mejorar, protección laboral, etcétera. Lo que plantea también, y finalmente la OIT, en términos prescriptivos, es que, esto que digo, ¿no? Ustedes fíjense, hay cuatro rubros que plantea la OIT. Coordinar y mejorar el umbral básico de salarios, es decir, que hace un salario mínimo que por lo menos cumpla las necesidades básicas de los trabajadores. Que haya más créditos a las pymes. O sea, que haya más créditos y que haya más créditos a las pymes. Que haya una compatibilización entre la creación de empleo y los objetivos fiscales. En general, el FMI plantea primero mejorar la cuestión fiscal sin importarle lo que sucede como consecuencia de eso, que es arrojar gente a la calle. La OIT plantea equilibrar más la creación del empleo con los objetivos fiscales, que según plantea pueden ser compatibles, que no hay por qué ajustar. Y si uno mira lo que está haciendo la Argentina en los últimos años, donde ha mejorado el salario mínimo, donde se insista que haya más créditos a las pymes, y donde se ha bajado permanentemente en forma gradual el desempleo con equilibrio fiscal, la verdad que está mucho más a tono lo que está haciendo el gobierno argentino del 2003 para acá con la OIT y mucho más de lo que está sugiriendo, y así le va al mundo, las políticas del FMI y del Banco Mundial. Néstor Restivo. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Sigue en más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web www.com.ar. Voto optativo a los 16 años. Sí, estoy al tanto del proyecto. A mí me parece que sí, que está buenísimo para que se nos puedan escuchar. Muchos chicos yo sé que no tienen mucha idea de esto, pero hay otra mitad que sí sabe y tiene muchísimas ganas de participar. Está buenísimo. Soy militante hace ya un par de años y estoy con Segundo Centenario y la verdad que me encanta. Me gusta mucho participar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:13 p.m. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. En la Argentina se están llevando a cabo juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos por distintos represores a lo largo de la dictadura militar. Y también continúan los juicios por apropiación de hijos de desaparecidos, a pesar que ya hubo un juicio en particular que trató sobre 30 y pico de chicos apropiados durante la dictadura militar. Las causas siguen porque siguen apareciendo nuevos datos sobre esto. Una de esas causas es la apropiación derivada de la apropiación del hijo de Cecilia Viñez, que fue detenida desaparecida en la ESMA, cuyo hijo Javier fue apropiado por Jorge Vildosa, que era uno de los lugartenientes de Macera. Como sabemos, y a lo largo de más de 35 años desde que comenzó la dictadura militar y desde que se empezó a desentrañar la trama de apropiaciones no solo de personas sino de bienes que hicieron los dictadores, se está tratando de armar ese entramado que dio lugar a la riqueza de muchos grupos, sobre todo de grupos vinculados a la Marina, que empezaron a operar con bienes que habían pertenecido, bienes, no solo bienes físicos, sino empresas, grandes extensiones de campos que habían pertenecido a detenidos desaparecidos y que pasaron a formar parte del botín de guerra de los marinos. Estamos en comunicación con el doctor Oscar Becaluba, que es un ex abogado de American Data, una de las empresas que había montado justamente este represor Jorge Vildosa, que lleva más de 23 años prófugo y que durante muchos de esos años ha estado prófugo en la Argentina. Ahora se desconoce el paradero. Y este hombre pidió a la justicia que lo releve del secreto profesional y empezó a contar parte de los negocios de Vildosa y cómo operaba esta familia vinculada en su momento al grupo de mayor confianza de Macera y el staff criminal de la Marina. Buenos días, doctor Becaluba. Nora Beiras lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien. bien, buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, doctor, es muy enrevesada la trama y muy larga, pero voy a apelar a su capacidad de síntesis y a hacer hincapié en los hechos más importantes para ver cómo conoció usted a la familia, al hijo de Vildosa, que después era quien llevaba adelante parte de los negocios del padre prófugo, y cómo conoció también al hijo apropiado por Vildosa, y cuál es la situación hoy. Bueno, les cuento. Allá por el año 1995, con motivo de una licitación de unos bingos en la ciudad de Posadas, debido a que American Data tenía una concesión de los casinos electrónicos en Posadas, decidieron presentarse en esa licitación. Y me fueron, no sé, hoy no recuerdo, recomendado por quién, me fueron a ver al estudio, con el motivo de que estudiara los pliegos, y debido a que se plantearon algunas situaciones jurídicas que necesitaban alguna contestación, alguna intervención. Bueno, así fue que lo conocí a Vildosa hijo. Ellos participaron con una empresa llamada Hispadelta S.A., que no tuvieron, no resultaron favorecidos en esa licitación en la que se presentaron. Después, más tarde, debido a que le robaron a Vildosa unos pagarés desde el Instituto de Lotería y Casino de Misiones en aquella época, que los había dejado en garantía de una licitación, e intervino en una cancelación judicial de esos pagarés que habían sido ejecutados en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Bueno, así siguieron este contacto, esta vinculación con ellos, hasta que un día, allá por el año, comienzos del año 98, no sé si será en marzo, me llaman que habían sido citados y tenían posibilidad de quedar detenidos en el juzgado federal número 1 de la doctora Romilda Servini de Curia, y que habían ido a ver a varios abogados y nadie los quería atender. Entonces, yo voy... Perdón, la doctora Servini de Curia investigaba el destino, a los apropiadores de Javier Viñas. Penino Viñas. Entonces, es así que, entro a intervenir, yo intervengo con una condición que los iba a representar siempre y cuando el chico apareciera, que hablaran, se comunicaran con el padre, y que yo pudiera hablar y pudiera transmitirle al chico su verdadera situación, que era hijo de desaparecidos, y que se lo trajera a la Argentina. Bueno, así fue. Yo me reuní a través de las gestiones que hicieron ellos, yo me reuní en Sudáfrica. El chico viene a la Argentina, pero viene vía Brasil, y lo llevo a Comodoro Py, que acompañado con el doctor Eduardo Parodi, vamos al Hospital Durán, se le hacen los análisis. ¿Qué edad tenía en ese momento Javier Viñas? Javier Viñas estaba a punto de cumplir 21 años, tenía 20 años. Creo que unos días antes de que se conocieran los resultados, que fueron allá por los primeros días de septiembre del año 1998, había cumplido 21 años. ¿El chico sabía cuál era su origen? ¿Tenía idea de que era...? No, el chico sabía que era adoptivo, pero tenía sospechas acerca de su... ¿Por qué había sido dado en adopción? No le resultaba clara esa situación. Entonces, en realidad yo se lo hice conocer. Yo se lo hice, y bueno, que generó toda una bronca enorme de Vildosa padre, porque ahí ese día lo conocí en Sudáfrica, ¿no? Porque, ahí conoció al marino usted, a Vildosa padre. Ahí conocí a Vildosa padre. Que estaba con su esposa, que está ahora detenida. Estaba con su esposa. Bueno, después regresé, no lo vi nunca más, terminó, hasta que me volvieron a contactar por un temita de un cobro, de un doble cobro de cánones que realizaba la provincia de Tierra del Fuego a los casinos de American Data. Que era un cobro indebido porque era un cobro que había quedado de la época en que Tierra del Fuego todavía era territorio nacional, que al pasar a ser provincia había desaparecido, pero ellos seguían cobrando. Bueno, esto generó que me fuera, que tuviera algunas reuniones a ver si a nivel de gobierno, si encontrábamos algunas soluciones perjudiciales para el tema. Y terminaba una reunión en casa de gobierno a la que participó Campi, que era el abogado, el cerebro, el jefe de la operatoria logística American Data, y Oscar Sen, y Jorge Vildosa, hijo. Nos fuimos al estudio de Crecer Pereira. Y fue mi sorpresa enorme encontrarme en el estudio de Crecer Pereira con Vildosa padre. Y juntamente con Demetrio Martinelli, el otro abogado que tenían ellos allá. Pero fue realmente, esto, no podía creer. ¿Qué año era ya, doctor? Eso era ya por el año 2001. Habrá sido abril, mayo del 2001, un poco más. Es decir que Vildosa padre ya en ese momento llevaba casi más de 15 años prófugo en la Argentina. Sí, por supuesto. Y después, un tiempo más adelante, siguiendo ya, después promovimos el juicio, pero me lo encuentro a Vildosa, yo viajaba regularmente para ver el estado del trámite procesal. Me encuentro a Vildosa padre en la calle, en la avenida San Martín, que es la principal de Ushuaia, en la esquina del Free Shop, y ahí había, en ese momento había un bar en la esquina, creo que desapareció el bar, no está más, y lo hablé largamente, con nombre abatido, quebrado psicológicamente, donde me entra y me cuenta una cantidad de cosas que no había conocido. O sea, uno suponía algunas cositas, pero también le he tomado con pinza, porque nunca uno sabe qué es lo que verdaderamente había, ¿no? Claro. ¿Y ahí qué le cuenta concretamente Vildosa sobre su relación con la Armada? Ahí me se cuenta, él me dice que me anticipó que me iban a revocar ese poder cuando se llegaba al cobro, cuando estaba en condiciones de cobrarse ese juicio, que era un juicio ganado. Porque ese dinero le correspondía a Crecer Pereira y a Martinelli, que era el dinero que él le tenía que dar por la protección que le brindaban a él en Ushuaia, en Tierra del Fuego, ¿no? Y a Campi, por supuesto, porque era quien entregaba para documentos falsos a toda la familia, tanto a él, a su mujer y a este chico, ¿no? Bueno, yo creí y dije, será una maniobra más de este para amedrentarme, y bueno, me fue contando cosas, que ellos habían iniciado toda esa tarea a través de bienes que fueron apropiándose de desaparecidos, de que este Martinelli era el hombre orquesta, el hombre clave de Macera, que había estado reunido con él y Macera en la avenida Libertador y Coronel Díaz. Y Coronel Díaz, unos días antes o unos meses antes de que terminara el gobierno militar. Ahora, el doctor Martinelli fue juez de la Corte Suprema, del Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego. Mire, no, si la verdad, yo a Martinelli lo vi esa vez y una vez más por ahí, pero nunca más lo vi, ¿eh? Lo vi ahí en el estudio con Crecer Pereira y Jorge Vildosa padre. Ahora, concretamente, el origen de esos bienes provenía de un reparto del botín que había hecho Macera en su momento. Mire, él no me dijo eso, me dijo que era parte del dinero desaparecido, no me dijo que Macera lo había repartido, pero sí me indicó que Macera era el que lo presentó a Martinelli. Claro. Y después lo curioso es que Martinelli termina siendo el abogado de American Data y termina cobrando el dinero, que era la parte del dinero honorario que teníamos que cobrar nosotros, lo cobró Martinelli. Claro. O sea, uno entra a armar el rompecabezas y empiezan a cerrar cosas, ¿no? Ahora, ¿y American Data estuvo operando hasta ahora que fueron bloqueados los fondos en función de la detención de la mujer de Vildosa, que había estado prófuga hasta junio pasado? Mire, yo con Vildosa y American Data he perdido todo tipo de contacto. Allá por el año, una vez que me revocaron el poder y me entraron a perseguir tenazmente. Y ahí perdí contacto, o sea, muchas amenazas. Allá por mayo, los primeros días de mayo, primero o dos de mayo, reunido con Jorge Vildosa, hijo, y que me amenazó que me iba a hacer desaparecer. Y bueno, después de eso siguieron una cantidad de amenazas y de todo tipo, ¿no? ¿Y usted? Y, ¿eh? No, dígame, perdón. No. Y así fue hasta todo el 2002, parte del 2003, hasta que se atemperó la cuestión, ¿no? Pero después, cuando nosotros nos enteramos en el 2004, que ellos... Porque lo curioso es que ellos tenían un dinero para ganar en un juicio ganado y desisten del juicio y desisten de cobrarlo. Pero ahí hay otra irregularidad de la justicia de Tierra del Fuego, de un juez que apañó todo eso y permitió que cobraran el dinero por otro lado con un acuerdo, una transacción. Es otra barbaridad que nunca se investigó. También hay otros acá. ¿Qué pasó ahí? Entonces, agarró y mandaron archivo. Cuando nosotros nos pedimos y nos presentamos y pedimos regulación de honorarios, aparece otra vez la amenaza de Martinelli y César Pereira, y juntamente con una denuncia penal. Porque como una forma de amedrentar y decir, deja de molestar, ¿no? Claro. Porque acá mandamos nosotros y acá hacemos lo que queremos. O sea, era el rey, como que representaba, era el hombre acostumbrado a avasallar, a pasar a todo el mundo por arriba, a... Decía, acá mando yo y yo soy el rey de la impunidad, ¿no? Esa es más o menos el mensaje, ¿no? Ahora, doctor, a lo largo de estos últimos 10 años y que usted ha reiterado, ha declarado ante distintos tribunales esta situación y ahora en una entrevista que le dio a un diario, a Página 12, a través de Alejandra Dandán, hace público nuevamente esta situación. ¿Ha tenido amenazas a lo largo de estos años o cómo vislumbra usted la continuidad de esta investigación? Yo fui a declarar a Ushuaia en el año 2005, a fines noviembre, creo que fue en noviembre, y que pedí que me relevaran el secreto profesional y la jueza interviniente no lo quiso hacer. Se excusó, desapareció, no había quien me tomara declaración. Volví a insistir y me volvieron a tomar en marzo, abril del 2006, y ahí sí, me relevaron el secreto profesional, pero no le hicieron caso, era algo que lo archivaron, o sea que la jueza, la doctora Barrio Nuevo, que tenía conocimiento de lo que le estaba diciendo y que era un delito de acción pública, debió promover la acción, pero permitió que se desaparecieran tal vez muchas pistas de la investigación. O sea, apañó a Crecer Pereira y a Martinelli y a Vildosa y a Campi, que también es uno de... O sea, por ahí no aparece en la cuestión, pero es uno de los principales individuos, el de la logística, ¿no? Porque bueno, después de eso, ahí en esa época sí tuve amenazas y muchas vejaciones de parte del Poder Judicial de dirigido y ordenado por la doctora Barrio Nuevo, ¿no? Pero después, cuando he ido nuevamente a declarar en diciembre del 2010, yo les dije, voy a declarar, pero necesito una debida protección, porque no sabía qué podía hacer, porque durante ese tiempo, después de aquel pedido de relevamiento del secreto profesional, entre varias amenazas y no sabía realmente si puede o no ocurrir, pero hay que prevenirlo, ¿no? Y en esa época el fiscal había pedido una protección y así fue que la Policía Federal me brindó una custodia que fue desde bajar del avión hasta en cada una de las comidas, estar sentado alguien ahí y otro en la puerta, y llevarme con chaleco a declarar al juzgado federal de Ushuaia, y tan pronto terminada la declaración, tenerme ahí encerrado nuevamente en el aeropuerto para que me pudiera venir con resguardo y sin peligro de algún daño físico, ¿no? Bueno, doctor Oscar Becaluba, muchísimas gracias por darnos testimonio ante la radio pública. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Bueno, seguimos acá en Gente de a pie con la consigna es el olvido. Y en rigor, bueno, esta nota mostraba de lo importante que es la memoria y todo lo que falta desentrañar de lo que fue el otro robo, ¿no? Las otras atrocidades que se cometieron ahora desde el punto de vista económico y que acompañaron a atrocidades de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Ver cómo cómo se armó toda esa estructura de negocios y en las cuales la Armada tuvo un rol fundamental. La otra gran pata de lo que está sucediendo y de lo que se está tratando de desentrañar es qué pasó con los bienes que administra el hijo, uno de los hijos de Macera, Eduardo Macera hijo, que también tiene ramificaciones en el mercado financiero, en el mercado agropecuario y en muchas grandes empresas a las que supuestamente les interesa el país. Pero ahora vamos a hablar del olvido. ¿Con qué tema? Con uno de esos temas que te hacen mal. ¿Hablar? Una canción. Leonardo Fabio, ella ya me olvidó, yo la recuerdo ahora, lo pidió Rosita de Villa Luzuriaga. Es un revival. Ella ya me olvidó, yo la recuerdo ahora, era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, me la rebalaré. Gente de a pie, por la radio pública. Se acaba de conocer la sentencia sobre la masacre de Trelew y estamos en comunicación con Francisco Nano Peralta, que es enviado de Radio Pública a Rawson. Hola, Francisco. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Nora. ¿Cómo estás? Un gusto a vos y a toda la mesa de gente de a pie. Bueno, la verdad es que ha sido... Disculpa, emocionante la lectura. El Tribunal Oral en lo Criminal de Comodoro Rivadavia resolvió absolver a dos de los imputados, a Bautista y a Pacagnini, y condenar a prisión perpetua y cárcel efectiva, a partir de que quede firme la sentencia, a Sosa, a Del Real y a Marandino por la autoría del asesinato de 16 militantes y la tentativa de otros tres, tentativa de homicidio de otros tres, el 22 de agosto de 1972. También el tribunal ha determinado hacer un seguimiento del estado de salud del ex marino Mayorga, quien no fue procesado por su estado actual de salud, un seguimiento mensual, y por otra parte solicitar la extradición a Estados Unidos del capitán Roberto Bravo, quien todavía no ha sido sentado al banco de los acusados. La verdad es que ha sido una jornada muy, muy importante. Hoy el clima que se vive aquí por parte de los familiares básicamente es de agradecimiento y de continuar hasta que se termine de resolver todos los aspectos de esta causa, que como sabemos ha sido una causa predecesora en lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina. Ahora, Nano, los fundamentos del fallo no se dieron a conocer, solo la parte resolutiva. No, eran 276 páginas, aclaró el juez Juan Ciroli, el presidente a cargo del tribunal. Y bueno, la verdad es que dijo la defensa, pidió que se lea solo la parte operativa de la sentencia, la defensa de los imputados, cosa que no tuvo ningún tipo de objeción por parte de la querella, y se procedió a dar lectura en breves minutos. Esto comenzó a las 13:21 y alrededor de 10 minutos ya estaba resuelto, digamos, la lectura de la sentencia, ¿no? Ahora, y en el caso de la absolución de estos dos oficiales de la Marina, ¿se tiene idea por qué se resolvió, se llegó a este fallo? Sí, básicamente por no encontrar mérito en el caso de Bautista para la acusación que se le había hecho de encubrimiento, y en el caso de Pacagnini con una disidencia, hay que decirlo, de una de las integrantes del tribunal, la única mujer que está presente en el tribunal. Bueno, fue la única que presentó la disidencia. En el caso de Pacagnini, te decía también, por falta de elementos probatorios para dictaminar su coautoría en el fusilamiento de los 16, entre los 19 militantes, de los cuales 16 fallecieron. Bueno, muchísimas gracias, Francisco Nano Peralta, por ponernos al tanto de lo que sucedió en el juicio por la masacre de Trelew. Muy bien, vamos ahora a continuar, obviamente, recabando testimonios, que hay muchos aquí para compartir después en sucesivas entregas. Muchas gracias. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:39 p.m. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Un país. Una radio. Un mundo. Una sola dirección. Una sola dirección. www.radionacional.com.ar. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Bueno, seguimos acá con un día atípico para Mariana Enríquez, pero le pedimos un cambio de jornada. En lugar del martes, nos engalana hoy lunes en Gente de a Pie y con un tema más que interesante, ¿no? Una reseña sobre la participación de Olga Orozco en la revista Claudia, que muchos creo que deben desconocer. Muchísimos lo desconocen. Olga Orozco, recordemos un poco, es, ¿cómo decirlo?, pertenece al triunvirato de las grandes poetas argentinas, ¿no? Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik y Olga Orozco. Olga, por su tipo de poesía, ella es la... Algunos me agregarán Nora Lange, bueno, pero yo decido que son esas tres. Está bien, es digamos, arbitrario. Arbitrario, decisión, así, de opinen, no me importa. Bueno, era de una de las pampeanas, nació en Toay, donde hay un museo muy pequeño y muy lindo en su casa natal, y es conocida como una de las poetas de la generación del 40, a la que pertenece Oliverio Girondo, para que más o menos la ubique. un lenguaje muy barroco, oscuro, muy relacionado con el ocultismo, hermético, una poeta realmente compleja, Olga Orozco. Por eso resulta tan curioso este rescate de su trabajo periodístico, que no solo se desarrolló en la revista Claudia, pero sobre todo se desarrolló en la revista Claudia, donde Olga trabajaba y estuvo prácticamente desde la fundación de la revista, pero además trabajaba con 8 seudónimos. Y en, ¿8 seudónimos? Y a veces los 8 seudónimos escribían casi al mismo tiempo, a veces 7, a veces 6 en cada número, con lo cual casi que hacía la revista Claudia Olgoro. ¿No tiene nombre ese problema de personalidad? Heterónimos. Fernando Pessoa, los poetas suelen tener estos problemas. Fernando Pessoa lo hacía también, que es un poeta portugués. Pelsi estaba loco, Olga no. Y cada uno de estos heterónimos era además un poeta distinto, entonces era una voz poética distinta. Alguna vez podemos hablar de cómo este hombre hace de la personalidad múltiple un arte, una cosa muy curiosa. Hay que tener talento para eso. Pero la revista Claudia, además, esto es un rescate doble, porque además del trabajo de Olga I, que por supuesto no tiene nada que ver con su estilo poético, sino es un estilo puramente periodístico, pero en varias vertientes según el seudónimo, también es un rescate de la revista Claudia en varios sentidos. La revista Claudia fue fundada por Cesare Civita, es el señor de Editorial Abril, y el señor también tenía Panorama. La revista en el 73 cerró en la Argentina y se mudó a Brasil después de que recibieron, no tengo muy claro qué, pero tuvieron una amenaza muy fuerte o casi un atentado de la AAA en ese momento, y decidió exiliarse. La revista Claudia tenía además a colaboradores como Orgambide, Raúl Gustavo Aguirre, Miguel Brascoera. Era una revista totalmente diferente. Y lo curioso es que, y justamente estaba hablando con la editora de este libro, que es una poeta que se llama Marisa Negri, el libro se llama Yo Claudia, es de Ediciones en Danza, después se los repito así no se pierden. Ella me decía que para encontrar la revista Claudia tuvo que recurrir a comprarla por internet o a coleccionistas, porque no hay ninguna hemeroteca en el país que la haya guardado. La revista no existe. Esto es en parte por la circunstancia de cómo se fue con los fundadores de la revista y Editorial Abril del país en ese momento, pero también porque es una revista femenina. Como toda revista femenina, viene a ser dentro del mercado editorial de revistas lo más descartable de todo. En este caso, es una gran injusticia que haya sido así. En ese momento, Claudia, por ejemplo, traía cuentos. Era la primera revista que empezó a poner moda, pero no en el sentido de que la mujer trabaje para hacerse su vestido. O sea, no es que no vinieran moldes, pero la idea de moda que tenían era mucho más chic, no era de costurera, que era la que tenía para ti o vosotras en ese momento. Tenían notas de viajes, le hacían notas sobre el cordobazo, sobre Simone de Beauvoir, había una entrevista famosa a María Luisa Bemberg sobre el feminismo. No era que fuera feminista la revista tampoco, pero digo, estamos hablando de fines de los 50, los 60 y principios de los 70, en ese contexto y a un nivel masivo, la revista Claudia era claramente la que proponía a una mujer diferente a la mujer madre y dependiente, que todavía, anacrónicamente ya, porque eran los 60, estaban proponiendo las otras revistas. Pero lo interesante del trabajo de Olga Orozco, además de esta locura de los seudónimos, que ella la divertía muchísimo, es el humor que tenía esta mujer. El más interesante de sus seudónimos, teniendo en cuenta sobre todo, ya les digo, léanla como poeta y van a ver qué tipo de poeta es. Es una poeta solemne, oscura, muy plástica, es una gran poeta, pero uno no se imagina esto como a la señorita Valeria Guzmán, que responde el consultorio sentimental, que es brillante, por ejemplo. Le preguntan a la señora Guzmán, le dice una chica, tengo 30 años, soy muy tímida, me he criado en un ambiente muy puritano, gracias al cual en pocas oportunidades he tenido contacto directo con la realidad que nos rodea. Desde chica me enseñaron a desconfiar de los hombres, puesto que siempre sacan provecho de las mujeres. Eso es medio cierto. Hace 5 meses conocí un hombre mayor que yo, que me invitó a salir y salimos 2 o 3 veces. Mi problema se presentó cuando, al darme el primer beso, me abrazó y me atrajo bruscamente hacia él. Porque quiso sacar provecho. Y claro. ¿No es un poco arriesgado aceptar junto con un beso un fuerte abrazo? ese contacto físico no irá en contra de mi educación? Marilu. Y contesta Olga Orozco con su personaje. Por supuesto que va en contra de su educación, pero lo importante es saber si va en contra de sus sentimientos. Aunque está segura de que se trata de un abrazo, ¿no me está hablando usted con algún eufemismo? Porque no entiendo su horror, ya que es más arriesgado besar que abrazar. En cuanto a la horrible realidad que nos rodea, ya ve usted que no es tan fea, sobre todo si se nos rodea con sus brazos. Recapacite. Era genial. Era muy genial. Después, por ejemplo, hay notas notables con su otro, uno de sus otros seudónimos, que es Valentín Charpentier, que estos son perfiles... Ah, era hombre o mujer los seudónimos. Hombre o mujer, sí, sí, cambiaba todo el tiempo. Estos son perfiles de personajes variados. Tenemos de un perfil de Borges, y entrevista, hasta otro de Madame Curie, de Lord Byron, de Catherine Mansfield, terriblemente detallados, a un punto que uno se da cuenta de lo dependiente que ya somos de Internet para hacer estas cosas. Digamos, esto es un trabajo de sentarse en una biblioteca, investigar, leer, y es subrayar. No es Wikipedia. No, acá no hay nada de Wikipedia. Y además de esos, escribía lo que en general se conoce como el periodismo femenino de humor, que hacen muchísimas escritoras y que algún día sería bueno justamente rescatarlo, porque también, incluso para las escritoras, es un trabajo que se suele poner de lado como, bueno, esta es la columna donde yo opino sobre alguna cosa casi trivial o liviana. Y son, en general, son cosas notables. Y en ese orden más satírico, Olga escribió un montón, y una que a mí me gusta muchísimo, está en este libro, se llama Mujeres al Volante, que es sobre las mujeres que manejan, ¿no? Que imagínense, desde el 66, si ahora todavía los hombres siguen diciendo que las mujeres manejan mal, en el 66 esta mujer iba a estar agotada. Entonces pone, ¿no? Los hombres han pretendido limitar la conducción femenina al manejo del lavarropas o de la máquina de picar carne. Claro, los hombres piensan que la mujer ni siquiera tiene una cabeza, pero cuando la mujer pone de manifiesto la cabeza que tiene, encuentran que no le hará falta ninguna, que la victoria de Samotracia es el perfecto modelo de la perfección femenina. En el caso de los automovilistas, prefieren a la Venus de Milo. Tiene razón. Entonces, y dice en un momento, va a enumerar las acusaciones más importantes que se le hacen a las mujeres que manejan. Y la primera es, la mujer no se identifica con la máquina. Y dice ella, es cierto, la mujer no se identifica con ninguna máquina, en ningún orden de la vida, por más que sea eso lo que los hombres esperan de ella, más o menos aviesamente, impersonalidad, eficiencia, economía. Era así, sumamente irónica, brillante también como periodista. Hay otra beta, que no recuerdo acá cómo es el nombre de su seudónimo, pero a ella le gustaba mucho el ocultismo, a Olga, Richard Reiner se llamaba. Y este era el hombre que hacía los textos ocultistas. Había otra llamada Carlota Escurra, que era también como temas de sociedad, tipo, hay una nota muy buena sobre los existencialistas. Sergio Medina, que hacía casos policiales, escribía sobre Marilyn, quién mató a Marilyn y cosas por el estilo. Martín Llanes, que hacía bibliográficas y destrozaba gente. Hacía un libro de Jack Kerouac, dice, no hay nada de lo que dice Kerouac en este libro que sea trascendente. También se carga Paco Urondo, total. Es hermosa la impunidad con la que contaba con un seudónimo. Realmente voy a decir esto, no sirve para nada, chao. Y una nota que es la más notable, y con esto los dejo recomendándole fervientemente este libro, porque además de que es un rescate de esa revista que era muy interesante, de un aspecto totalmente desconocido de esta mujer a la que se quiso inmovilizar en este aspecto de gran dama oscura de las letras, y resulta que es una mujer graciosísima. Además, el libro es muy divertido en cuanto a humor en general y humor femenino en particular. Pero la más notable de las notas, quizá por su actualidad, es una que se llama Me compré un gurú. Y es una nota sobre el gurú Maharishi. Que es realmente una nota, es como si fuera sobre Sri Sri de Ravi Shankar, pero igual, ¿eh? Entonces hace un chiste al final y dice, hagamos un balance desapasionado con cargos y descargos sobre el gurú. Se le reprocha a Maharishi ser demasiado sensible al poder del oro. ¿Y por qué habría de reducir la superficie de su sensibilidad? Se le reprocha que cobre altas cuotas de ingreso. ¿No es esto una prueba para la fe de los adeptos? se le reprocha que se aloje en los mejores hoteles. Son tan buenos para meter como cualquier prestigiosa cueva. Inclusive exigen un poder mayor de abstracción y desapego. Es un texto de mitad ahora, de los años 60 y 68, podría ser de ahora. ¿Se tenía idea en ese momento que era ella la poseedora de todos esos seudónimos? No. Ella no lo ocultaba tampoco, pero tampoco lo contaba abiertamente, porque, bueno, supongo que ella también en algún lugar le debería dar cierto resquemor por la época. Lo que sí sé, porque lo hablé con la compiladora hace poco, fue que muchos años después, ya en los 80 y los 90, estaba muy contenta de su trabajo y bastante apenada de que fuera tan difícil conseguirlo, porque, como les decía, no hay ninguna hemeroteca que tenga la colección completa de la revista Claudia. Mariana Enríquez. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenos días. Yo me llamo Néstor, soy un argentino que vive en París. Estoy de paso por acá y estoy muy inquieto por todas estas zancadillas. Entonces, quisiera hacer un llamado para el día 27, que es un día triste, hacer un gran pañuelazo, es decir, una marcha sin ruido a latas, con el símbolo de las madres y de las abuelas, y para decir bye bye a los monopolios. Esto restivo. ¿Se puede encontrar el artículo en la web de las OIT? Pregunta Marcelo Lischitz. Sí, la OIT tiene un sitio web que es la sigla en inglés, ILO, International Labor Organization, ILO.org, y el sitio se puede leer en español y está el informe de 2012, sí. Hola, Paranora, de Gente de a Pie. Dos cosas quiero decir. Habla Delia de Merlo. El doctor Recondo ha discriminado a la jueza porque ahí en cámara dijo, yo lo escuché perfectamente, dijo, esa mujer va a ser manipulada por el gobierno. No hay nadie que se ocupe de que no discriminen a la jueza porque no es una mujer. Es una jueza, un juez, lo que sea, que necesita que la defiendan también. Feliz cumple, Sergio Viñeschi, desde Neuquén y Bajo el Agua. Te abrazo. Escucho cuando puedo tus muy buenas columnas, igual que el programa. María de las Nieves Rodríguez, en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Hola, a ver si entendí bien la consigna. Unas canciones que tengan que hablen del olvido. Recomiendo Samba para olvidar, pero cantada por Ligia Piro. Les mando un beso, Patricia San Martín. Aquí mandan un saludo para los oyentes que pidieron el candombe del olvido, Pablo Licera, que ha pedido otra canción con la cual te advierto que vamos a cerrar el programa, así que atentos. Que muchos oyentes también están diciendo, y lo voy a resumir simplemente por cuestiones de tiempo, feliz cumpleaños Sergio Viñeschi, todos, absolutamente. Muchas todos. Gracias. Ay, acá se Bancho, el profesor que busca mimos, que lo quieran. Exacto. Otro libreano y vamos, dice Analía Soria también, unos cuantos por aquí. Feliz cumple, Sergio, abrazo y que se cumplan tus deseos. Muy buenos deseos y muchos muy feliz cumpleaños para vos, Sergio. Mira qué buena onda, total. Y buenas tardes, Horacio de Villurquiza, bueno, para Mario y Nora. Quería comentarle que estuve en el pago, el Rappi Pago de Triunvirato acá en Villurquiza, Triunvirato 4235, y tiene un cartel de que no acepta los billetes de Eva Perón. Si pueden informarme dónde, qué es la denuncia, qué es lo que pasa con esta entidad. Como pertenece al Citibank, por ahí tienen algún inconveniente con nosotros. Gracias, buenas tardes. Bueno, alguien, además de desearte feliz cumpleaños, preguntan para cuándo un libro sobre tus columnas, Sergio. Alguna vez. Y una pregunta que te hacen a Nora, bueno, buen día equipo y demás, el saludos correspondientes, sobre lo que comentó Nora, es bien cierto, evidente la actitud del grupo Clarín, pero no es cierto que ellos tomaron un posicionamiento de capricho, no es cierto eso, lo que ellos están haciendo es algo más complejo que un capricho, es directamente una incitación a la violencia de las leyes de un país, eso es también una apología de la delincuencia de guante blanco. Ellos disponen de un equipo numeroso de abogados, pero los abogados también estarían incurriendo en un hecho o asociación ilícita. No hace falta ser leguleyo para que todos nos demos cuenta que eso hace ese grupo, es una provocación y una conducta delictiva. Quisiéramos ver que llegue el 7 de diciembre. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Bueno, siguen las situaciones anómalas en la justicia y empezó en Santo Tomé, Corrientes, un jury de enjuiciamiento a un juez que en un día otorgó 17.000 cautelares, es decir, 17.000 recursos de amparo a miembros de la gendarmería, de la prefectura y del ejército por reclamos de reajustes salariales. ¿Ves que labura? Los otorgó y automáticamente se declaró incompetente el hombre. Y después de 17.000 cualquiera queda incompetente. Bueno, empezó el jury para este señor, que es nada más y nada menos que el juez Humberto de Vías Echeverría, que está suspendido y podría ser destituido por el Consejo de la Magistratura en función de, bueno, suena raro. En principio, siendo benévolo, bien intencionado y bien pensante. Delincuente. Bueno, ahí el veredicto no toca, del profesor Viñeschi no deja lugares a eufemismos. Uh-huh. Y nosotros nos vamos a reencontrar mañana a las 12:30 hasta las 14 acá en Gente de a Pie, como todos los días, haciéndole el aguante al doctor Mario Weinfeld. Y antes de irnos, ¿con qué nos vamos a despedir, Gladys? Con una canción pedida por Pablo Lisera en Facebook, por Silvia Ramos Mejía, de Maná, una que sabemos todos, ¿eh? Se me olvidó otra vez. Chau, muchas gracias. De mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando.